Bueno, muchas gracias. Estamos ya preparados para iniciar la radio del futuro, Grillo Web, una radio moderna que ya está con sus equipos y sus instalaciones ampliándose a nivel mundial para que el mundo sepa qué hacemos en Ecuador, qué hacemos en Manabí, qué hacemos en Chone. Esta radio tiene características especiales, alojamiento web propio, los podcasts que nosotros queremos llevarles a ustedes y que definitivamente cada día será uno nuevo con toda la información que requieren y que aparte de ello pues les tendremos novedades. Estará también nuestra compañera Paola Rivera, quien hablará sobre los problemas de los niños con nefrosis y entre otras cosas. Está empapada del tema, temas de salud, no solamente ese, sino muchos temas. Tendremos muchos invitados, muchos temas de los que ustedes tienen que participar junto a nosotros para que a través de la radio Grillo en la web podamos compartir juntos. Hasta eso les invitamos a escuchar las más bonitas melodías que en este rincón del mundo le estamos programando para ustedes. Luego del colegio siempre me esperaba él por ese camino largo. Hoy recuerdo a su risa de niño como ayer. Adolescente vuelvo hoy a descubrirte mi canción, a renacer en el silencio de la flor. Los chistes absurdos, adolescente tierno, contando las últimas monedas en el bolsillo le quedaron y me dejabas el sabor de un cigarrillo de la tarde que moría lentamente con el sol. Pero adolescente, en algún lugar estás, en el canto de la lluvia te puedo respirar. Hoy recuerdo a tu risa de niño como ayer. Adolescente vuelvo hoy a reencontrarte en mi canción, a renacer en el silencio de la flor. Los chistes absurdos, adolescente tierno, Grillo en la web, desde Chone para el mundo. Perdóname, perdóname, amor, soy una tonta. Perdóname, ¿no ves que tiemblo, amor, que estoy llorando? Me fui con él porque pensé que tú ya no me amabas, mas debes de saber.

Y claro, ¿y por qué no recordar aquellos momentos que se vivieron en aquella época? Hoy, Tormenta es una mujer ya con una edad bien avanzada, pero una mujer típica en su ánimo y en sus deseos de seguir adelante. La hemos visto en muchas entrevistas conversar del futuro. Aún conversa del futuro, y eso nos anima a que todos nuestros podcast escuchas estén también contentos con nosotros en nuestro momento de disfrutar de esta hermosa melodía. Perdóname, perdóname, amor, soy una tonta. Perdóname, ¿no ves que tiemblo, amor, que estoy llorando? Me fui con él porque pensé que tú ya no me amabas. Mas debes de saber que aún estando con él yo te pensaba. Perdóname, me duele en la piel cada caricia. Perdóname, me sentiré morir si no sonríes. Abrázame, porque al final ya ves, he comprendido. No me comportaré como una chiquilina sin motivo. Perdóname, busqué su amor y quizás por olvidarte. Perdona, yo soy sincera. Pues esto no quiere decir de que yo le quiera. Tú verás como a tu dolor lo borrará el tiempo. Anda, comprende que fue tan solo un momento. Ay, perdón. Grillo en la web, desde Chone para el mundo. Sí, definitivamente esta ha sido una bonita velada musical que hemos compartido con ustedes a través de Grillo en la web 2010. Aspiramos en el 2015 tener una radio mundial para poder llegar a todos nuestros radioescuchas de diferentes partes, a pesar de que ya estamos en el mundo en la web. Indiscutiblemente que estos serán los medios del futuro, en donde podremos nosotros compartir todos y cada uno de los temas de mayor relevancia y de mayor interés. Por eso que los invitamos a todos ustedes a estar en nuestra sintonía y pendiente de nuestra programación, que ya la estaremos anunciando, pues todos nuestros webmasters están trabajando a full en esta edición de la radio en la web. por primera vez así en vivo junto a ustedes, llevándoles los podcasts directamente a sus iTunes o definitivamente a su desktop, donde ustedes quieran reproducirlos, pero lo importante es que estén junto a nosotros y sientan ese calor humano y ese cariño que tenemos hacia ustedes, que indiscutiblemente nos llena de mucha alegría. Saber que podemos compartir nuestra música, que podemos compartir nuestras noticias y que podemos compartir nuestra cultura e historia a través de la web hacia el mundo. Grillo Televisión, el canal de los choneros. Grillo Televisión, el canal cultural. Racimo de hermosura en cada esquina. Este es Chone caminante, por si acaso. Aquí nace la belleza femenina. Yo no cambio a mi chonera consentida. Es la reina que domina con sus ojos. Ella sabe, estoy dispuesto a dar mi vida por cumplirle uno a uno sus antojos. Además de la mujer resplandeciente, Chone es mágica ciudad encantadora. Lo demuestra en cada gesto a toda hora, sobre todo en el cariño de su gente. El chonero que se va siempre regresa, pues su piel y su coraje huele a río. Es así de proceder, siempre bravío, pero franco y revestido de nobleza. Reina preciosa, chonera bonita. Hay un rostro precioso a cada paso y un racimo de hermosura en cada esquina. Este es Chone caminante, por si acaso. Aquí nace la belleza femenina. Surca raudo el colibrí por este cielo. Va contento porque el agua ya escampó. Nunca más tendremos fango aquí en mi suelo, porque así la voz del pueblo decidió. Porque así la voz del pueblo decidió. Es mágica ciudad encantadora. Esto es Grillo en la Web, desde Chone para el mundo. Oye, me dio una fiebre el otro día por causa de tu amor, Cristiana. Que te aparara enfermería sin yo tener seguro de cama. Y me inyectaron suero de colores, y me sacaron la radiografía y me diagnosticaron mal de amores, al ver mi corazón como latía. Uy, y me trastearon hasta el alma con rayo X cirugía. Y es que la ciencia no funciona, solo tu beso, vida mía. Ay, negra, mira, búscate un catete, inyectame tu amor como insulina y dame vitamina de cariño, que me ha subido la bilirrubina. Me sube la bilirrubina, cuando te miro y no me miras. ¡Hola! Bien, aquí toca despedirnos de ustedes agradeciéndoles de antemano la sintonía a través de la web de nuestra radio Grillo en la web, y esperamos poder compartir en otra oportunidad. No se olviden, suscríbanse ahora, el RSS los espera, y iTunes también, para que ustedes puedan disfrutar cuantas veces quieran de este programa de 30 minutos que hemos llevado junto a ustedes, sin comerciales y con el ánimo de compartir los momentos, como he repetido en varias ocasiones, más especiales con ustedes y con todos nuestros webvidentes y web oyentes del mundo. Un abrazo a todos, que tengan un buen día. Empieza amarilla el combate de las huestes de Chon.